Studios, Penseur, Daniel Beats. Buenas noches, Soledad. Dime qué tal te sientes, estás de nuevo conmigo como hace unos cuantos meses. Debo pedirte perdón por alejarme de ti. No había notado que me sentía acompañado estando aquí, comprobando mis sentidos en la oscuridad profunda. Escribo en ella y al final respirándome en la nuca. Alimenta mi saber la oscura noche y su frío. Pensamientos míos corren como piedras en un río de esperanza, que quiere llegar lejos en el mundo, que quiere llevar su ser hasta un abismo más profundo. Sin malos pensamientos, sin deseos malos, ni penas, ni ataduras que me amarren, solo verdades que llenan con un sentimiento puro, comparable con el viento, pudiendo leer futuros o matar agotamientos, tener paz espiritual, llegar a un 300%, hacer todo lo que me plazca y que no exista un lo siento, caminar en los senderos llenos de luz perpetua, con almas que susurren que ya se fue la tormenta, que mi mente resplandezca zanjando todo lo que puedo y ser el ser que cualquier ser desearía ser allá en el suelo. Cómo me gustaría hablar o charlar con la muerte justo antes de que me lleve, preguntar cómo se siente, abrazarla fuertemente y darle las gracias por siempre y pedirle que me libere y limpie mi subconsciente para ver eternamente vidas deseando morir. Yo solo deseo vivir hasta que esto llegue a su muerte. Mi anhelo más preciado es ver esta especie extinguirse, muriendo uno por uno. No hallaré cómo sentirme, ver cómo mi madre tierra mata toda religión, mata todo pensamiento, mata toda opresión, y su brillo recupera hasta que en la evolución se repite el mismo ciclo y la misma destrucción. Mi mente me muestra cosas que jamás la religión. Entre desiertos de pensares infinitos ando yo, cada granito de arena alimenta mi condición. Cada pensamiento puro hace más fuerte mi pasión. Las veces que vi al futuro mi tristeza sonrió. Luego miré alrededor, noté que solo estaba yo. En forma de una gota lo mismo al suelo cayó. Tuve que cerrar mis ojos para siempre y con dolor. El hip hop con su manto en el frío me acobijó. El rap en mis noches de temor me liberó. Su pureza de pureza mi corazón contagió. No importa si te disgusta, esto es lo que amo yo. Tú eres un insensible, crees que es satánico el rock. Crees que el rap es pura calle cuando se trata de amor. Se trata de libertad, de una pasión y compasión. Exacto, justo, lo que te falta en el corazón. El tiempo no perdona, la estupidez engrandece. Ya nadie piensa en sí mismo, tampoco en qué le parece. Son estrictos pensamientos que te hacen menos persona. Ya ni puedes saludar porque eres un jalabolas. Y la gente se encierra en un círculo y barreras. Múltiples pensamientos que impiden salgas afuera. Cada paso cuidadoso porque si fallas te juzgan. Todo en su nuca, por eso es que la depresión abunda. Que todo se refunda, menos mis sentimientos. Y la falsedad se hunda, lo malo lo lleve el viento, que en esos buenos momentos se detenga un poco el tiempo y mi mensaje viaje eternamente en este mundo muerto. La soledad ha vuelto, siento que me siento un ser incierto, inciertamente en el desvelo. La agonía me mata sin consuelo. La agonía me mata sin consuelo. Señorita Soledad, yo la haría mi señora, aunque no sería necesario. El amor nunca funciona, cuando estoy feliz solo es cuestión de días o meses. Siempre algo pasa conmigo y apareces. Me he ido dando cuenta que de nada vale mi protesta. Busco miles de respuestas, pero de nada sirven siempre. Que estoy solo cuando yo me siento vacío. Eres tú la que me encuentras y en mi entierro falta luz. Pongan un lucero, se darán cuenta de que yo no soy un usurero. Me hubiera gustado ser un tesorero para apreciarme más y no buscar cariño en lo ajeno. Lastimosamente me tocó dejarte ir en vuelo. Y eso para mí ha sido un duelo, pero recordé que entre espartanos y raperos ese es el sentimiento verdadero. Gracias a esto tal vez mejore como persona sin dejarme llevar de los que me abandonan. Puede que cayera en una tristeza inmunda que inunda mi mente. Confundida no razona y diferentes puntos de vista. Deja de ser como todos en la lista. No critiques sin antes mirarte a un espejo y decirte que mierda, yo también tengo errores que me asfixian. Esto pasa muy frecuente, hablar de los demás porque sí, sin ser elocuentes. Muchos quieren ser delincuentes, puede ser por la misma minimización de la gente. Solo quiero dejar una reflexión que se les quede en la mente. Antes de insultar o ofender a otra persona, ponte en su lugar y piensa cómo se siente tanta gente con pensamientos en los que no concuerdo. Hablar con jóvenes me deja atónito, conversar con cuchitos se siente lógico. Sociedad y suciedad en la vida solo son sinónimos. Sociedad y suciedad en la vida solo son sinónimos. Ya, solo son sinónimos. Vivimos en un mundo donde reina lo malo y para lo bueno no llevan códigos.